No nos queríamos ir desde a esta hora de Primeras Noticias de FM La Tribu, desde Llevar lo Puesto y dejarle el aire a Charco de Arena, sin tener la posibilidad de hablar con Nora Cortiñas. Nora, muy buenos días, ¿cómo te va? Federico y Julia en el aire de Llevar lo Puesto. Hola, buen día, buen día. Casi feliz cumpleaños, Nora, hace unos días. Sí, cumpliste. Sí, 85 no se lleva de en vano, ¿no? Yo no te quería preguntar la edad, Nora, pero estamos con la cofundadora de Madre de Plaza de Mayo y de Madre de Plaza Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Honoris causa, ¿de cuántas universidades, Nora? Mira, de dos o tres, de tres creo, tres. Escúchame, a ver, 39 aniversario del golpe de Estado, son 39 años pensando y luchando por lo mismo. ¿Tenés alguna especie de trastorno obsesivo compulsivo, alguna lógica que tenés para levantarte este día tan especial? Mira, todos los días son lo mismo. Hoy es un día que está marcado en el calendario. Entre paréntesis, yo tengo mucha preocupación de que se hagan días puente y que resulta que quede inmerso en un fin de semana turístico. Lo charlábamos hoy temprano, verdad, sí. Lo digo honestamente, ¿viste? Que esté en rojo en el calendario me parece bien. Se luchó mucho, tuvimos muchos debates. Pero que ahora lo hagan fin de semana turístico, a mí me pone mal, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, es así la historia. Pero además, quiero decir que es un día donde tenemos que estar todos en la calle, repudiar a lo que es el terrorismo de Estado, una dictadura cívico-militar religiosa que dejó, bueno, este tendal de desaparecidos, de asesinados y de gente que se tuvo que ir a un exilio no querido, no dorado, ¿no? Y que tuvimos que luchar mucho. Tenemos que señalar que tuvimos el primer juicio hecho por Alfonsín en una época donde realmente también era muy difícil. Y bueno, y ahora tenemos este gran logro de este juicio en todo el país, que es casi, te podría decir, único en Latinoamérica, que pasaron lo mismo que nosotros, estas épocas de terrorismo Estado. He organizado también desde Estados Unidos para América del Sur, para el Cono Sur especialmente, que a través del operativo Cóndor, y que, bueno, que recién ahora se está abriendo el juicio, ¿no? Uh-huh. Casi 40 años y sí tenemos un juicio por lo que fue el operativo Cóndor. Así que, bueno, hemos tenido este logro, que son los juicios, y que tenemos que seguir porque tenemos unos testigos de lujo, uh-huh. Tenemos unos abogados y abogadas excelsos que realmente transmiten, escuchan ese testimonio, y tenemos, aunque parezca mentira, tenemos un grupo de abogados y abogadas y de jueces, juezas y fiscales, mujeres y varones, que este puñado de gente hace posible que tengamos esperanza de que vamos a terminar con la impunidad. Nora, te hago una pregunta muy sencilla, pero que a la vez intuyo que debe ser bastante compleja. ¿Qué es lo que falta? Falta que se abran inmediatamente los archivos, inmediatamente. Basta de ocultar esta historia, basta de ocultar la verdadera, el verdadero estado de las desapariciones de hombres y mujeres y niños que requieren que los jueces también abran esos archivos para decir a quién se los entregaron con falsa adopción. Muy rápidamente. Tiene que el gobierno activar este deseo que expresamos y que pedimos y abrir los archivos que los hay, ¿eh? Así que eso, viste, primero. Y sacar inmediatamente a Milani, inmediatamente, porque no es normal que un partícipe del terrorismo de Estado esté en el cargo que está. Néstor bajó un cuadro, hizo bajar un cuadro de un represor por un represor, y ahora tenemos entronizado en las Fuerzas Armadas a un partícipe de lo que fue terrorismo de Estado, con testimonios que los hemos escuchado directamente de las víctimas también. Entonces, hay que hacer urgente. Uh-huh. No puede terminar este gobierno dejando este lastre terrible que es el ocultamiento de lo que pasó con nuestros hijos, nuestras hijas. Nora, a lo largo del tiempo, y sobre todo charlábamos con Patricia Walsh hoy temprano, en los 80, uno de los ocultamientos más fuertes que hubo fue el quiénes eran los desaparecidos y por qué actuaban en política. Viste, la idea de este desaparecido impoluto, casi un inocente total, que luego, que casi por error termina... No eran inocentes ni ingenuos, pero ¿quién los podía, hasta ahora, quién han podido acusarlos, no es cierto? Claro. O sea, los desaparecidos están desaparecidos porque luchaban por su país, por su patria. Luchaban contra un plan creado desde Estados Unidos para nuestra América Latina y especialmente para el cono sur de América Latina. Por eso digo que ellos programaron lo que fue el plan Cóndor y esa represión. No era, como decía el señor Sábato, que un grupo de jóvenes alocados habían incentivado a las Fuerzas Armadas a la represión. Eso fue un error de este personaje de nuestra literatura, ¿no? Uh-huh. Así que hay que irlo diciendo, ¿no? Porque los jóvenes no saben cómo empezó, por qué empezó acá el terrorismo de Estado. Laura, hablando de los por qué y sin ánimo de interrumpirte del todo, simplemente sí, para poder resumir, porque nos quedan nada más que 3 o 4 minutitos para entregar el aire. Gracias que tuvieron paciencia. No, por favor, Nora, imagino que es un día muy complejo para vos también, y nos encanta que des más notas, porque es importante que aparezca tu voz en el resto de los medios. Bueno. Nosotros te tenemos alquilada, Nora, eso es una realidad. Pero hay un tema que a nosotros nos gusta pensar acerca de lo que falta. Mencionabas la apertura de los archivos, sí, el tema de limpiar las Fuerzas Armadas en su sí, plano directivo, de aquellos que tuvieron que ver con la última dictadura. Sí, sí, sí, sí. Y también intuyo que esto que vos planteabas, dictadura cívico religiosa militar, es importante empezar a pensar lo que falta en términos de las responsabilidades civiles, ¿no? Es claro, pero imagínate, los jueces que están juzgando a Mazón y al otro de Jujuy, los sobreseyeron, tipos que mandaron matar gente, que son tan asesinos como los que empuñaron también las armas. ¿Sabés qué? Hay una frase de los jueces que me preocupa: falta de mérito. Sí. O sea, que mandar matar gente no es mérito para ir a la cárcel. Entonces, en eso estamos, ¿no? Los civiles no van a quedar libres de que sigamos adelante con la justicia. Así que vamos a salir adelante y hoy los esperamos en la calle y encontrarnos con ustedes también, ¿eh? Nora, sobre eso te quería preguntar, porque siempre parece que a vos te clonan y te tenemos presente en todas las luchas. Contanos cómo es tu agenda de memoria del día de hoy. Bueno, mira, yo ahora me voy a correr hasta la mansión Seré, que está a la largada de la carrera que se hace por los desaparecidos, una maratón, y de ahí me voy al centro. Nosotros a las 2 de la tarde ya vamos a empezar a juntarnos. Vamos a estar primero ahí en Avenida Mayo y Lima, donde está el acampe de los COM. De allí vamos a salir. Hay también con nosotros viene un grupo de comunidades aborígenes que también va a venir acompañándonos, o mejor dicho, nos acompañamos mutuamente. Así que va, y después a la noche, cuando termina las dos marchas, yo voy a estar en las dos, ¿no? Vamos a ir a Paseo Colón y Cochabamba a encender las antorchas que muestran también la historia de la represión en lo que fue un campo de concentración, muerte y tortura. Así que tenemos todo el día para estar además con abrazos, con reencuentros con la gente que a lo mejor el único día que nos encontramos, o pocos días, pero hoy están en la calle todos. Te robo una intimidad, Nora, y te despido con esto. Sí. ¿Querés encontrarte con alguien en particular? ¿Pensás en alguien? A mí me pasa, que alguien que me encuentro todos los 24 de marzo. ¿Tenés alguien en la cabeza? Mira, son las sorpresas. A lo mejor de algún amigo que no puede venir, o que estuvo afuera, o que vivió en el exilio y volvió hace poco, o que vive en una provincia y no puede venir acá a Capital. Y siempre hay sorpresas, abrazos y abrazos y abrazos. Te digo que es un día de que estar en la calle te trae mil recuerdos, mil emociones, y además nuevos afectos, ¿no? Yo el día de mi cumpleaños, anteayer, salí a despedir a mi familia y me encuentro una cartita en el buzón. Decía, firmada Tomás, un chico que con lo que me he conocido y que me he vuelto a encontrar, y me escribió unas líneas afectivas tan hermosas, ¿no? Y bueno, viste, lo dejó silenciosamente. Uh-huh. Y esos afectos que tenemos, que son los que día a día nos dan la fuerza, la familia que también, bueno, ha compartido con nosotros y comparte toda esta lucha, ¿no? Yo tengo nietos, bisnietos, viste, sí. Toda una familia que también acompaña esta lucha por Gustavo. Está muy claro, Nora, a los mercaderes de la muerte lo vamos a matar directamente a brazo limpio. Sí, abrazo. Vengan a la calle esta tarde y bueno, van a saber lo que es un abrazo. Bueno, ustedes saben lo que es un poquito. Un abrazo. Nosotros te mandamos un abrazo desde acá de Yo lo Puesto, Nora. Bueno, chao, un abrazo fuerte para los oyentes también, ¿eh? Nora Cortiñas, en el aire Yo lo Puesto. Sáquense el sombrero, motherfuckers.